Este 4 de noviembre, este fin de semana, hubo elección de consejeros para el Consejo de Formación en Educación. Se eligió docente y estudiante para el Consejo de Formación. Había 30.000 electores, les dijimos, habilitados por el estudiantado y 2.000, más de 2.000 para el orden docente en todo el país. Y si bien es cierto, había cinco listas, solo dos visiones se enfrentaban sobre la educación para elegir estos consejeros. Las cinco listas eran la 1 de la Asamblea Técnico Docente y las otras cuatro listas que iban con la ley de lemas, algo que fue cuestionado también porque el reglamento cambió a última hora con esto, cuatro listas que respondían al auspicio de las actuales autoridades. Estamos en contacto telefónico con Pablo Langone, entonces, porque le fue muy bien a los docentes para elegir el consejero. Buen día, Pablo, bienvenido. Buen día, buen día. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos acerca de, bueno, hubo una muy buena votación. ¿Esperaban esta votación, Pablo? Bueno, siempre hay una incertidumbre grande, sobre todo esto que vos comentabas recién, la aplicación de la ley de lemas, de un modo también un poco complejo, cómo fue su procedimiento, su aceptación por la Corte. Eso generaba un poco de incertidumbre. Nosotros teníamos confianza, bueno, sobre todo en el trabajo colectivo realizado, ¿no? Habíamos logrado visitar los 33 centros que hay en el país. Hicimos una recorrida por todos lados, conversando con los compañeros y las compañeras en todo el país. Y bueno, la verdad que la confianza estaba, pero bueno, era un poco la incertidumbre de lo que podía afectar la aplicación de la ley de lema. El resultado fue absolutamente claro, ¿no? Me parece que esa es la principal conclusión a la que se debemos llegar de ese número que vos mencionabas recién. Había 2.000 y pocos de votantes habilitados. Logramos más de 1.500 votos en todo el país, ¿sí? Hubo una demostración de que los docentes, bueno, tenemos una opinión crítica en todo el país acerca de lo que está ocurriendo y bueno, me parece que fue muy, muy contundente el resultado. Bueno, justamente, hablemos un poco de eso, Pablo. Me interesaría mucho saber cuestiones de números en los departamentos, pero me gustaría también hablar algo de lo que ustedes proponían, porque creo que lo que se impone acá es qué eligieron los docentes, ¿no? ¿Cuál era la propuesta que ustedes tenían y que estaban con un posicionamiento muy claro contra la transformación educativa también? Sí, claramente. Aquí la ATD, el sindicato, las salas autoconvocadas, digamos, todos los colectivos docentes se han posicionado desde el principio con una posición muy crítica y también con una posición de que es necesario rever aspectos que se están llevando adelante, ¿no? Nuestra principal planteo, nuestro principal reclamo tiene que ver con dotar de mayor autonomía al Consejo de Formación de Educación. Nuestra aspiración última es lograr una universidad de la educación pública, gratuita, cogobernada. Esa es nuestra principal aspiración. En ese sentido, la idea es justamente que el cuerpo docente tenga una representatividad, tenga una voz en el Consejo. Y bueno, para eso era fundamental para nosotros mantener ese lugar en el Consejo. Tenemos también, y aprovecho las felicitaciones al movimiento estudiantil, que también logró con unas condiciones muchísimo más complejas todavía, porque bueno, los recursos, las posibilidades, bueno, el movimiento estudiantil también, los gremios estudiantiles lograron esa representación también, con una votación un poco más ajustada, con el mismo sistema de ley de lemas. Se enfrentaron ahí a cinco listas también y bueno, y lograron también esa representación. Para nosotros es muy importante tener esos dos, trabajar coordinadamente con los estudiantes y tener esos dos lugares para los 5 años que vienen, bueno, porque es un lugar de resistencia, pero además un lugar de proposición, ¿sí? Un lugar en donde poder plantear con claridad cuáles son las aspiraciones del docente, de la docente, que son defender la educación pública en este proceso que estamos viviendo, en donde lo privado parece ganar espacios, ¿no? Creo que la otra vez conversábamos acerca de los últimos resoluciones que estaba tomando las autoridades de la educación, privilegiando, beneficiando a las universidades privadas, deteriorando el sistema de educación pública. Bueno, nosotros tenemos que mantener ese espacio para denunciar, para proponer y tener como objetivo principal que nuestros gurises, estudiantes, futuros docentes, tengan la mejor calidad posible de educación que le podamos dar, ¿no? Uh-huh. Pablo, me imagino un trabajo de equipo, obviamente, pero ¿cuál va a ser el docente que va a encabezar ese equipo en el Consejo? Bueno, nosotros tenemos la lista, el ordenamiento de la lista suponía que la profesora Miriam Carvajal, que es profesora de filosofía, que se ha desempeñado durante hace muchos años en el área de pedagogía, trabaja en el Instituto de Formación Magisterial de Canelones. Bueno, ella es la número uno en la lista y sea que va a ser la consejera que asumirá en marzo próximo. Nuestra idea es que haya una rotación a mitad de periodo y asuma la profesora Gabriela Rico, que es profesora de biología, que trabaja hace muchos años en el IPA. Ahí está, digamos, la propuesta que tenemos. Estas son nuestras consejeras las que van a, tener ese trabajo, que además supone, como vos decías recién, un trabajo colectivo, porque nuestra propuesta suponía que ellas estuvieran acompañadas de un gran equipo que representa a todos los colectivos que están detrás de la formación en educación. O sea que aquí no hay un triunfo individual, sino que es un triunfo colectivo, porque la representación, el equipo que está detrás, que va a estar acompañando, es muy amplio y ese va a ser el trabajo. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias por la información, por el tiempo. Te libero porque sé que tenés que entrar a dar clase. Y estamos como siempre a la orden, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande a la audiencia y a ustedes que siempre están ahí para compartir con nosotros este espacio. Hasta luego. Hasta luego, gracias.